sin estallar? ¡Bob Esponja! El mejor amigo que podrías desear. ¡Bob Esponja! Y como a pez es fácil flotar. ¡Bob Esponja! ¡Todos! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Él es Bob Esponja! ¡Bob Esponja! Grabando. ¿Están listos? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es Rafónica entrando en acción con las novedades más locas. ¿Quiénes son esos? Los chicos y chicas del Nerechea. ¿Y qué hacen? Te cuentan las noticias que nunca se escucharon y debaten de los temas más inusuales. ¿Quién los escucha? Los marcianos informan de cómo viven los humanos con Rafónica. Hola a todos, mi nombre es Daniel, pero me pueden decir Dani, y yo sería un gato si fuese un animal, porque los gatos tienen la vida más tranquila del mundo, o sea, pueden comer su comida y tomar su agua y quedarse en la casa acostados, o si son medio aventureros pueden salir a explorar la casa de los vecinos. Y mi fruta favorita es la manzana, porque es muy dulce y me gusta. Y acá podemos presentar a nuestras otras personas de radio, las cuales son Damián. Hola, ¿cómo va? Esto es Rarafónica y mi nombre es Damián. Si fuera un animal sería un pelícano, porque me gusta como ave, tiene la boca muy grande, debe alimentarse muy bien porque está en la playa y come pescados y mariscos y todo eso, y a mí me gusta mucho. Y nada, sería eso. Y mi fruta favorita es la banana, porque es la más fácil de comer, se pela como si fuera con las manos, no necesitas cuchillo, nada. Así que esa, y además es muy rica, y el licuado de banana es una bebida muy rica también. Y compañera. Aló, Hawái, ¿cómo se me escucha? ¿Se me escucha bien? ¡Ey, qué bueno! Me dicen perfecto por el chat. Bienvenidos, bienvenidas a Herrera Fónica, estoy muy contenta, yo soy Marina, voy a estar acompañando a Dani y a Dami en este primer programa que nos animamos a sacar en vivo. Si yo fuese un animal, yo también iba a decir que me gustan los gatos. Sí, me gustaría ser un gato porque hacen todo lo que a mí me gusta en su vida, que es vaguear, comer, dormir, y son bastante independientes. Y mi fruta favorita, y yo estoy muy contenta ahora porque su época es la mandarina. Cuando viene dulce, cuando viene medio agria, no, ahí ya deja de ser mi favorita. Bueno, esto es Rarafónica. Hoy es 14 de septiembre. Estamos cerca del Día del Estudiante. Martes que viene. ¿Y qué tenemos el día de hoy, Dani? El día de hoy tenemos algunos temas por los cuales vamos a poder hablar. Y el primero en el que vamos a empezar es en relaciones a distancia. ¿Y qué nos parecen y cómo son? Bien, acá me están avisando que la música está muy fuerte. ¿O la música está bien? ¿Cómo la escuchabas vos, Dani? No, de hecho, la escucho muy bien. La escucho bien tirando abajo. Ah, bueno, mejor, mejor, así no confunde. ¿Y mi voz la levanto un poquito? No, tu voz se escucha perfecto. Ok. Bueno, íbamos a hablar de las relaciones a distancias, decías. Sí, vamos a hablar de las relaciones a distancias. ¿Qué tipo de relaciones? Ya sea de amistad como más amorosa. Uh-huh. Puede ser ambos tipos. Ah, está bien. En mi caso, todas las relaciones a distancia que tuve en cuanto a gente que conocí fueron o relaciones de amistad o de la escuela. Claro, en pandemia sostuviste mucho vínculo. Eso. Queremos contarle sí. A quienes nos están escuchando que Damián y yo tenemos mucho delay, así que nos vamos a pisar un par de veces hasta que nos acomodemos. Solo quería decir que en pandemia tuvimos que sostener muchas relaciones a distancia, ¿no? Hay que decir lo de la escuela. Sí. Tuvimos que sostener varias relaciones a distancia. ¿Qué decías, Damián? Es más, radio, nunca estuvimos juntos en la escuela. Desde que empezamos, estamos manteniendo encuentros a la distancia a través del Discord, probamos con el Zoom, probamos con el Jitsi, volvimos al Discord. Así fueron nuestros encuentros hasta ahora. ¿Y hay alguna relación en particular, Dani, que estés sosteniendo en este momento a la distancia? Porque a la escuela ya volvimos. Sí, la verdad que sí, estoy sosteniendo varias relaciones a distancia en la actualidad, como la de un amigo de España, que ni siquiera es de Argentina como nosotros, es un amigo español, el cual lo conocí hace 2 años, a distancia y todavía nos seguimos hablando. ¿Por qué medio se habla? Antes de la pandemia. Nos hablamos mucho. Fue antes de la pandemia que nos conocimos. Y el medio en el que nos hablamos en la actualidad es sobre todo Discord y WhatsApp. ¿Y cómo hacen con el idioma? Con el idioma, nada, hablamos. O sea que los dos hablamos español. Tenemos distintos acentos, obviamente, porque él es de España y yo de Argentina, pero nos entendemos porque en sí el idioma es el mismo. Y también sostengo otra relación a distancia, la cual esta ya no es a distancia porque la persona ya la conocí en persona. Ya la conocí presencial, digamos. El cual es una amiga mía, la cual no solo es amiga mía, sino que es novia de un amigo mío. Y nos conocimos en una plaza hace unas semanas, creo que sería como hace un mes. Un día antes del cumpleaños de esa chica, estuvimos planeando juntarnos y al final pudo hacerse. O sea, esa chica no es que vive lejos, vive en Buenos Aires. Vive no tan lejos, o sea, no vive en otro país, sí vive en Buenos Aires, pero tampoco vive cerca de mi casa. Es que vas caminando y te la encontrás. Es que... Claro, no es como, que vas caminando y decís, oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay que hacer un largo viaje para encontrarse. ¿Cuántos medios de transporte te tenés que tomar? Verdad no sé, porque yo fui en auto. Ah, bien. Tengo una pregunta. ¿Sí? Dale, Maru. ¿Vos decías que las relaciones a distancia no suelen durar mucho tiempo? Es verdad, hay veces que las relaciones a distancia no suelen durar mucho tiempo. También depende de la relación y cómo sean las personas. Las relaciones a distancia muchas veces suelen salir mal, pero muchas otras veces suelen salir bien. Por ejemplo, en el caso de mis padres, que se conocieron por internet y hoy en día están casados y tienen dos hijos, los cuales son yo y mi hermana. Ahí tenemos un ejemplo de una relación que comenzó a la distancia y fue súper extensa. ¿Y por qué decís vos que muchas veces se cree que las relaciones a distancia no duran? Y por el hecho de... Yo creo que sería por el hecho de no conocer bien a esa persona. Entonces quizás es algo fácil que se desconfíen entre ellos, porque a veces hablar por distancia o por internet con un extraño puede ser peligroso. Uh-huh. Obviamente hay que tener tus métodos de precaución antes de hablar con alguien en línea, pero una vez que lo conoces en persona, creo que la confianza ya aumenta. ¿Qué cuidados crees que hay que tener a la hora de vincularse a la distancia con una persona que no es de tu entorno, que no conoces, que la conociste de manera virtual? Primero, lo que yo hago es cuando estoy en llamada, porque muchas veces las relaciones a distancia que hice ocurrieron en llamada, yo me quedo callado esperando a que el otro hable. Porque desconfío de la gente algo mayor que conozco por internet así de la nada. Entonces espero a que hable él, a que hable la otra persona, para así después más o menos darme una idea de su edad con su voz. Está bueno. Y después, si es de una edad mayor, básicamente yo corto la llamada porque no... No tengo mucha confianza, y si es más o menos de mi edad, me quedo. ¿Y qué información? Un buen criterio este. Es un muy buen criterio el de la edad. El de la voz a través de la edad. Sí. Sí. ¿Qué información crees que no debería compartir una persona? O sea, ¿qué información vos no compartirías con una persona que solo conoces virtualmente? No compartiría, obviamente. No compartiría información personal y sobre todo también la dirección de mi casa. Eso sí que sería muy, muy peligroso. Pero en sí, información personal en general no compartiría con alguien que conocí virtual, a no ser que le tenga mucha confianza a esa persona porque llevamos mucho tiempo hablando juntos. Y en caso de que una vez decidieras conocerte con la persona con la que tenés una relación virtual, ¿qué cuidados le diría, qué recomendaciones y cuidados compartirías vos, Dani? Recomendaciones y cuidados que compartiría serían, la verdad no sé, pero supongo que iría obviamente con un familiar mío para así estar más seguro de lo que pase. Y yo no iría solo a visitar a un desconocido que puede que lo haya conocido de forma virtual y sepamos nuestros nombres y todo, pero no iría solo por si las dudas. Dami. Aru. Ahora estábamos en la época de las redes, pero cuando vos y yo éramos más jóvenes no había tanta red social. ¿Vos sostuviste alguna relación a la distancia en la época del, no sé, del Messenger o del teléfono o del correo? Cuando yo iba a inglés en mi juventud había algo que se llamaba Penfriend, que era amigos por carta, y pero para practicar inglés. Entonces había como una, ponele que era como un foro, como un Discord, pero por carta, en donde se intercambiaban. Y a mí nunca me contestaron esa carta. Fue muy triste. Eso fue lo más cerca de una... De algo así. Después ya no... El Messenger ya era adulto, ya era mayor de edad. Y hablaba con gente que vivía más o menos lejos. Cruzado en alguna vacación en algo. Y hablábamos. Pero nunca así nadie que no haya visto nunca en mi vida. Me quedé mal con que así no. Como Dani con un... Me quedé mal con que nunca te contestara. No me gustaba mucho inglés, así que más que un amigo iba a hacer una tarea, así que no me contestaba. Pero sí, tenía mi mejor amigo de la primaria, tenía varios amigos, intercambiaba todo el tiempo cartas. Dani, nunca en tu vida mandaste una carta, ¿no? Justamente, nunca mandé cartas. Yo pienso que... ¿Cómo mandaste cartas? Dani, te dejo a vos que responda. Pará, Dami, ¿a quién le preguntaste si mandaba cartas? ¿Le volviste a preguntar a Dani? ¿Estás sorprendido? No, Dani dijo que no, por eso. Ahí va. Te preguntaba a vos. Ah, yo sí mandaba cartas. Sí, mandaba cartas. Mandaba cartas por correo y mandaba cartas, tipo, en la escuela. Me encontraba con una amiga y le daba una carta escrita. Ahí ya no tenía que poner el código postal ni nada. Pero sí usábamos esto de escribirnos y decirnos cosas. Y sí, cartas por correo también. Me gustaba, era todo toda una situación ir al correo. Tenías que pagar algo que era medio barato. Era bastante barato, me parece. Y ponerlo en el buzón. Era lindo. Había un correo acá en mi barrio, en una esquina, que ya no está más. Yo pienso que las relaciones a distancia hoy en día virtuales, esto que decía Dani, de que algunas dicen que se terminan rápido. Pienso que tienen que ver con que como que la virtualidad nos permite estar todo el tiempo conectados, conectadas. En cambio, la carta tenía esto de mando la carta, espero un tiempo. No sé, a veces pueden pasar 15, 20 días hasta que me llega la respuesta, porque es hasta que la otra persona la recibe, la lee, escribe una respuesta, la manda y a mí me llega. En cambio, la virtualidad es como... no sé, Dani, ¿vos cuánto hablas con tu amigo de España? En la actualidad, mucho. Sinceramente, porque compartimos varios gustos entre sí. ¿Cómo? No, que pienso que por ahí a veces es medio cansador también estar hablando todo el tiempo, salvo que encuentres a alguien, como vos decís, que comparta todos tus gustos, pero si no, es como... No sé, hablar todo el tiempo con una persona debe ser cansador. Sí, aunque eso no me preocupa. Principalmente porque cada vez tenemos algo distinto de lo que hablar. Genial. Bueno, vamos a escuchar una canción y volvemos con más Rarafónica. ¿Tienen ganas? Dale. Vamos a escuchar a la de Lio Valdés, Inocente. Que no llegas a dormir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. Thank you. Bueno, acá volvimos. Volvemos con el segundo bloque de hoy, el cual es explicarle a mis profesores cosas de, bueno, de la actualidad. Vamos a, ahora mismo vamos a explicar lo que es el Rickroll. ¿El qué? El Rickroll. Eso es algo de la actualidad, porque yo no lo... Pero yo no soy... Yo vivo en la actualidad, pero no sé lo que es el Rickroll. Exacto. El Rickroll es algo moderno, pero que se usa con algo antiguo. ¿Eh? ¿Con qué se usa? Con algo antiguo. Ah. Se usa específicamente con una canción. El Rickroll es una broma, la cual se usa con la canción Never Gonna Give You Up, de Rick Astley. ¿Siempre el Rickroll es con esa canción? Siempre. Por eso se llama Rickroll, porque el artista se llama Rick Astley. Ajá. Y es una broma que consiste en enviarle un video a un amigo o algo así y decirle, mira este video que es muy bueno o muy interesante o algo así, y cuando lo hable es esa canción. Ok. Es una broma inocente que no hace daño a nadie, aunque puede frustrarte un poco cuando vos sos el que recibe el Rickroll. La idea de la broma es que vos te imagines que es otra cosa y de repente es otra vez el Rickroll. Sí. Ok. ¿Y hay un solo Rickroll? ¿Hay una sola...? O sea, ¿qué hacen con la canción? Con la canción podemos hacer distintas cosas. Como algunos ejemplos recopilados en este momento. Ajá, a ver, vamos a escuchar uno. Saran, saran. Rickroll número uno. ¿Ahí? ¿Terminó? Sí, es algo corto, a veces suele durar más, pero la idea... es básicamente, o a veces, ponerle la canción de forma directa y otras veces mezclarlo con algo más. En este caso, el sonido de que perdiste tu partida en un juego de Super Mario. Uy, ¿y yo tengo ese ejemplo? ¿Lo tengo acá? A ver. ¡Ahí está! ¡Yo fui a Damon! ¿Qué decías, Dani? Ese es otro ejemplo del cual los que estén escuchando esto no van a poder ver. Uh-huh. Pero básicamente ese video muestra a dos chicos peleando, parece, o discutiendo de algo. Y uno tiene la idea de saltar y pegar una voltereta en la pared. Cosa que es una escena muy parecida a la canción. Es una escena muy parecida a lo que es el video de la canción Never Gonna Give You Up. Entonces, en esa transición pusieron la escena de la canción, el cual queda como un Rickroll, porque tienen una escena de la canción y la canción. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es? Porque me da la sensación de que se parece un poco a un meme, ¿puede ser? El Rickroll es como un... En este caso es un video, pero sí, hay memes que son videos y que son graciosos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tiene que ver con esto de que usan esta canción en particular? Sí, el Rickroll es una broma, pero también es un meme. Ahí va, ahí va. Vamos a escuchar otro. Ahí terminó. Ahí está. Y a ver, vamos a ver este último, a ver si es el que decís de Mario Bros. No. No, el de Mario Bros fue el primero que vimos. Ah, okay. pero no tenía nada de Mario Bros, ¿o sí? ¿Se escuchaba algo? Sí. Escuchar el sonido cuando perdés el Mario Bros. Ay, no me di cuenta, a ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Se me había pasado desapercibido. ¿Y por qué esta canción en particular? Sinceramente, no sé. Investigué varias cosas sobre el Rick Ross, como por ejemplo su origen, pero no pude llegar al punto exacto del por qué usan esta canción en específico. Okay. Lo único que sé es que da risa cuando se lo haces a otra persona, pero te puede llegar a enojar cuando otra persona te lo hace a vos. Dami tiene una pregunta. Una pregunta. A ver. Dani, vos que estuviste investigando, yo ahí busqué la canción desde 1987. O sea que tiene 34 años la canción y sigue siendo como actualizó su fan. Vos investigaste, ¿qué piensa el artista, el cantante Rick, sobre que se use su canción para hacer bromas y molestar a la gente? En cuanto a la opinión de Rick Astley, él mismo dijo que no le molesta la broma y el meme, sino que todo lo contrario, le parece muy divertido y original. Y eso es algo positivo, porque el mismo Rick Astley dijo que esa canción ya dejó de tener derechos de autor, por ende no hace falta pagar ninguna licencia ni nada para crear tu propio Rickroll. Justo iba a preguntar eso, digo, por ahí está muy contento y no le molesta porque le pagan derecho a autor cada vez que se hace un Rickroll, pero estás diciendo que no. Ajá, él le parece gracioso y de hecho en la película de Ralph el Demoledor, la segunda película en concreto, la de que Ralph rompe el internet, hay una escena en la cual es un Rickroll, o sea, llegamos... que el Rickroll se hizo tan famoso llegando al punto en el que hasta Disney lo usa en una de sus películas. ¿Y por qué a mí nunca me llegó un Rickroll? Y algún lado lo deben de estar invitando también a que cante y algún beneficio debe tener. ¿Otros memes así como que se te ocurran, Dani o vos, Maru? A mí se me ocurren dos. El que se puso muy de moda al principio de la pandemia, de los tipitos que bailan con en un velatorio, que le ponen una canción que no es la que bailan, es otra canción, pero que se hizo famosa también esa canción. Y la otra es la de que a un video donde hay un accidente le ponen una musiquita y los créditos de un director, B.B. White, algo así. ¿Las tenés esas, Dani? Creo que esa sí la conozco. La primera no sé muy bien a cuál te referís, pero la segunda creo que sé cuál es. La primera es la que son 6 tipos vestidos de traje negro, con un gorrito medio triangular, que están llevando un féretro, ¿se dice? Un cajón de cepillo. Sí, ya sé. Ya sé cuál es. Es el Coffin Dance. Es uno que se hizo muy popular a principios de la pandemia. Y también se usa para casos así, en la que no solo en aspectos peligrosos de la vida real, sino también en juegos y así, porque si no recuerdo mal, creo que lo que sostienen esas personas es una lápida. Ahí va. ¿Y la canción? No es la, o sea, porque en Ghana, de donde son originarios, o de Sene, no me acuerdo de qué país, así son como los velatorios. Pero el video que se hizo famoso le ponen otra música. A ver si es este, no lo chequeé, ¿eh? No está chequeado. Ahí va. Ese era. dice, la canción es Astronomía, el cual no sé cuál es el artista, pero es una canción que se volvió popular hace varios años, es una canción de hace 7 años, y yo la escuchaba más que nada en tutoriales, así, tutoriales los cuales yo, más que para aprenderlo, usaba para reírme, porque a veces los tutoriales que usaban esa canción estaban medio mal explicados. Tampoco vengo acá a hacerme yo el FOA, explico muy bien las cosas. No, no me tomen por presumido, por favor, porque mi objetivo en ningún momento es decir que soy mejor que los demás. Yo tengo en la memoria un meme que me divierte mucho, que es un video que dice mi cerebro cuando me quiero ir a dormir, y está esta musiquita. ¿Lo conocen? Sí. Me encanta. Le ponen un gato bailando. Le ponen un gatito así. Lo puse en Google, meme, ¿no? Ahí papá, pero no lo encontré. Pero si ponen meme timbal, no. Lo encuentran. Hay que saber buscar en internet. Yo conozco el meme, se usa también con otro tipo de canciones. Y esa canción en específico parece ser un cover. Porque la canción original es cantada por una máquina. ¿Cómo por una máquina? No sabía eso. Sí, es un programa el cual puedes crear tus propias canciones. Y crearon una canción así. Aunque quizás esté equivocado y primero salió esa versión y después la transformaron en máquina. Pero creo que no. De todas formas, ahí pasó la versión que yo conozco. Así la escuchamos. Sí. Espera que pongo, que paro a este don que toca muy bien los timbales, o como se llamen. A ver. ¿Tiene ritmo? Hay una cumbia con esta canción también, ¿o no? Creo que sí. Esta canción también se usó para varios memes. Pero no es un Rickroll. Tendría que tener un título propio. Claro, no es un Rickroll, aunque se pueden hacer Rickrolls a base de esta máquina que hace canciones. De hecho, ¿puedo pasar otro ejemplo? Por supuesto. Sí, yo me acuerdo que hay una cumbia con esta. Ay, ¿cómo se llama? Ya envié el ejemplo. A ver, a ver. ¿Es el mismo personaje que antes? Sí. Es el mismo personaje con el mismo programa, pero cantando Never Gonna Give You Up. Ahí va. ¿Es Player Miku el programa? ¿O algo así? No, el programa Player Miku creo que es un juego el cual tiene a este personaje y son canciones ya creadas, las cuales es un juego de ritmo, eso sé. Pero el programa para hacer canciones se llama Vocaloid. Vocaloid. Ok. Bien. Bueno, no sé por qué a mí nunca me llegó un Rickroll. No sé si tiene que ver con la edad. ¿Vos, Dami, te llegó alguna vez un Rickroll? Yo lo descubrí la semana pasada. Bueno. Les deseo a todos que tengan una muy buena tarde y que algún día les llegue un Rickroll. Nos vamos a escuchar un tema. Nos vamos con este tema, a ver. No nos vamos, ya volvemos. Esperen un segundo. Téngannos paciencia.

Llegan los aliens a la Tierra. El 27 de abril de 2021, un alienígena es encontrado en el patio de una casa, en la avenida 9 de Julio, localidad de Lanús. Las personas de la casa, alertadas por su perro, intentaron sacar una foto, pero ningún filtro de Instagram quedaba bien, así que decidieron llamar a la policía. ¡Rin! Comisaría Primero Lanús, hable. Hola, quería denunciar, como si lo digo, hay un... Hombre, no me haga perder el tiempo. Dale, Horacio, decile. Bueno, que hay un delincuente en mi patio. Diga su dirección y mandaremos un patrullero. ¡Weo, weo, weo! Oh, hola, gracias por venir. Está en el patio, se comió la comida del perro y hace una hora está oliendo las flores. ¿Delincuente oliendo flores? Señora. No es exactamente un delincuente. A ver, déjeme. ¡Oh, Dios santo! ¿Qué es eso? Es un alienígena. ¿Y pudieron comunicarse con él? No le entendemos nada. ¿Probaron con el traductor de Google? No. Inteligente, señor oficial. A ver, acá está la opción Saturno Español. Los voy a comer todos si me siguen mirando con esa cara de bobo. ¡Bueu, bueu, bueu! Así es como el alienígena es llevado detenido. Y Horacio y Marcela van como testigos. ¿Qué pasará con el extraterrestre? ¿Habrá quedado comida para el perro? ¿Ustedes también están poniendo cara de bobos? Lo descubriremos juntos en el próximo capítulo. Muy bueno, Dani. Muy buen sketch. Muchas gracias. Hay más voces, además de la tuya. Sí. Son voces de compañeros con los que hice este sketch. Pero eso del segundo capítulo, lamentablemente no sé si se va a poder hacer. ¿Por qué? Lo tenemos escrito el segundo capítulo, pero nunca lo grabamos. Exacto. Y ese es el problema. Que al no grabarlo y que la gente se fue yendo del programa, cada vez tenemos menos personas para actuar. Bueno, podemos aprovechar este espacio para saludarles y pedirles que vengan a hacer el segundo capítulo. Exacto. Hablando de eso, tenemos preparado nuestra forma, ¿cómo podría decir? Una forma para hacer que ellos vuelvan. Y adelante. Grabando. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es Radiofónica entrando en acción con las novedades más locas. ¿Quiénes son esos? Los chicos y chicas del Nerechea. ¿Y qué hacen? Te cuentan las noticias que nunca se escucharon y debaten de los temas más inusuales. ¿Quién los escucha? Los marcianos informan de cómo viven los humanos con Radiofónica. Así comienza este show, desde la luz para el mundo, Radiofónica. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Radiofónica. ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿Dónde están todos? Vuelve la primavera, vuelven ustedes. Vuelvan al taller de radio. Vuelve, vuelve, primavera, primavera, primavera, primavera, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, v canté la canción. Nos falta la letra. Me tengo que aprender las lyrics. Vuelve. Esos agudos que tira. Oh, vuelve. Nadie ocupará tu lugar. Sobra tanto espacio si no estás. ¿Habrá llegado el mensaje? No sabemos. Podemos, para mí podemos decir especialmente para quién es ese ¡oh, vuelve! ¿A quién se lo mandamos? Yo principalmente no logré mandárselo a nadie. Bueno, yo se lo quiero mandar ahora especialmente a More, que está enferma y que ahí va a estar en este programa, y como se sentía mal y hablaba todo así porque estaba resfriada y también estaba engripada, dijo no, mejor me sumo al otro programa. Así que yo le mando este ¡oh, vuelve! A More. A Vicky, que no lo quiso ni escuchar, que cuando le dijeron escucha esto, dijo no, a ver si ahora lo escucha. A Rami, que se mandó esos grandiosos efectos de sonido de el perro, la sirena. A Fausto. Creo que a Fausto ya se lo habían enviado. Genial. Bueno, debe estar llegando. Sí. Bueno, vamos llegando. No, bueno, nos falta nombrar a Santi, a Joche. No me quiero olvidar. Y sí, hay muchas personas las cuales queremos que vuelvan, pero no. Pero sí, digamos que sí. Que van a escuchar este gran programa y se van a sumar. Bauti, me acordé. Sí. Y bueno. Creo que ya sería momento de pasar a el último bloque de hoy en día, de este momento. ¿Qué tenemos para el último bloque? ¡Recomendaciones! ¡Recomendaciones! No pensé en nada. ¿Vos, Dani? No, vaya, yo tampoco. Ay. Yo recomiendo que escuchen este programón. Rarafónica. Lo mismo digo, vale mucho la pena. A recomendar, no terminé de ver, pero esto parecía entretenido. Aunque no lo haya terminado de ver. Puedo recomendarlo igualmente. Ah, no sé si recomendarlo, pero me llamó mucho la atención. El título no es muy atractivo. Es un documental sobre hongos en Netflix. Dura una hora y media y eso, habla sobre los hongos y la función que tienen en el planeta. Nada, suena. No lo estoy vendiendo como muy pum para arriba, pero está interesante la diversidad de hongos, desde cuándo hay hongos en el planeta, lo que hacen. ¿Saben que el ser vivo más grande del planeta es un hongo? Bueno, ¿en serio? Netflix. Sí. Mide como cuántos kilómetros. Como 500 kilómetros cuadrados. ¿Y dónde está? Está en un bosque en Estados Unidos. Que no se ve, porque lo que nosotros vemos de los hongos es como sus frutos. Está todo en la tierra. Y una cosa rara, re loca, es que los árboles, tienen la teoría, que los árboles se comunican entre sí, los árboles de la misma especie, pero que están conectados por redes de hongos en el subsuelo de la tierra. Ah, todo muy loco. Un mundo así inimaginable. El de los hongos, entretenido para Y aparte, viste que los documentales de Netflix son muy lindos visualmente. Eso te iba a preguntar, debe tener una fotografía increíble. Ya que estamos recomendando y que estamos hablando de hongos, yo quiero decir que me volví a reencontrar con los hongos comestibles, hongo de pino, el champiñón. Yo quiero recomendarle a todas las personas que no se animan a probarlo, o que simplemente no se los cruzó probarlo, que lo prueben porque son muy ricos. Yo de vez en cuando digo, ay, me voy a hacer una comida con cualquier cosa con hongos y me hace muy feliz. Así que mi recomendación de la felicidad es que prueben los hongos de pino, el champiñón o algo de eso con crema y fideos, por ejemplo. Es una buena combinación. Y cebollita salteada. Ay, tss. Bueno, Dani, ¿se te ocurrió algo Sí. para recomendar? Por tu Lamentablemente no se me recomendó, no se me ocurrió nada para recomendar. una comida recomendando es una comida rica. ¿Puedo recomendar mi comida favorita? Adelante. Vale. Mi comida favorita, de la cual es muy, muy rica en mi opinión, es la milanesa de pollo con puré. En sí, bueno, no hace falta que sea de pollo, puede ser otro tipo de milanesa, pero yo creo que con milanesa de pollo queda riquísimo. No, no como animales. Tengo ese problema. Oh. Pero podría ser con puré, Dijo dijiste. cualquier milanesa Con puré, sí. de berenjena. Cualquier Claro. tipo de milanesa, así que puede ser también de berenjena. Milanesa de berenjena con puré de papa. Yo no sé si me animo a decir esto al aire, pero hago uno de los purés de papa más ricos que probé en mi vida. Y mirá que tengo grandes cocineras y cocineros a mi alrededor. Bueno, me ¿Cuál gusta. es el secreto, Maru, para hacer un... El secreto es que. ¿Lo puedes decir? Sí, claro que lo puedo decir. ¿Cómo no lo voy a compartir? El secreto, o sea, bueno, no sé si es un secreto. Te digo cómo lo hago yo. Para mí, algunas cosas importantes son: al agua está bueno tirarle un ajo. Ahí que la papa hierva con un dientito de ajo. Después se lo puedes sacar o se lo puedes dejar, como quieras. Después, al momento de pisarlo, además de ponerle manteca y leche, que le da una cremosidad especial, al momento de pisar, primero lo pisas, pero después, cuando lo revolvés, lo tenés que revolver dándole aire. ¿Se entiende? Como aireando el puré. ¿Sí? Ese es el secreto que me pasó mi mamá para que el puré quede bien rico. La forma de revolver no es así como, bueno, sí, ya revuelvo, termino el puré, me puedo comer. No, es una parte importante a la que hay que prestarle atención y es aireando, generando espacio en la mezcla. Yo estoy haciendo gestos de batir con mis manos, pero no se ve. No sé si se habrá entendido. Tenedor. Tenedor o cuchara, da igual. A tener en cuenta. Ah, y también le pueden tirar una hojita de laurel al agua. Así, sabores. Porque salís a la ventana y tenés un árbol de laurel. Es verdad. Que ahora está en flor, así que me llena la casa de florcitas. Insoportable. Bueno, vamos cerrando esta rarafónica. Dani, ¿con qué nos vamos? ¿Hay una sorpresa? Podemos despedirnos con una canción sorpresa. Es una dedicación que le hacemos a quienes escuchan Rarafónica. Sí, a nuestro público. Bueno. Y adelante. Nos vemos, nos escuchamos, nos vamos con esta canción.